Dolebuy, bienvenido a la última frontera, el campo magnético de Mama Regina 11. En la web, Radio Regina 11, desde la sugestiva ciudad de Bogotá, para el mundo. Descúbranos en www.regina11.com, emisora de la organización Regina 11, placenteramente saurológica. Solebú, papalisquita y Solebú, letal Dambar. Solebú, maestra Regina 11, y muchas gracias por su invitación. Qué milagro que me acordé de su nombre. Ah, sí, señora, por fin. Ay, no, qué cosa tan horrible, ¿no? ¿Cómo ha estado todo? Muy bien, madre, gracias a Dios. Muy, muy entusiasmados aquí, haciendo todo, cuadrando muchos proyectos referente a la emisora, haciendo muchas cosas, y en la saurología, pues, siempre todos muy activos. Sí, sí, yo todavía sigo muy agradecida con todas las personas que se atrevieron a llegar todos los días, perder una mañana completa para venir a hacer el rito conmigo. Les agradezco mucho. Yo sí me siento muy feliz de saber que tengo una verdadera familia. Sí, madre, ese domingo en Teusaquillo, el gentío que hubo fue impresionante. Yo lo vi. Y lo más lindo es la gente, ese amor, madre, con que nos unimos a usted. Yo estaba en Fusagasugá porque tenía un inconveniente que resolver con mi familia, pero yo dije, yo enciendo mi vela y me conecto con mi maestra a las 11 de la mañana. Uh-huh. Y realmente, o sea, nos enviaron las fotografías y la gente que hubo fue algo muy bonito, madre. Uh-huh. Fue algo que realmente se sintió, o sea, esa unión. Bueno, eso para mí es una cosa muy agradable. Yo también quiero pedirles un favorcito. Es que debemos pensar muchísimo en la gente de Ecuador, porque pues son nuestros hermanos, en nuestra familia, es todo. Yo dicté muchos cursos allá, en Guayaquil y en Quito. Yo tuve programa de radio y televisión también allá. Fue muy agradable. La gente muy querida, porque los ecuatorianos son sumamente queridos. Tal vez no estuve en el lugar de la tragedia, ¿no? Pero antes de irme para allá, yo les advertí a ustedes que iba a haber terremotos, ¿no? Y los que vienen también, porque hoy estamos grabando, ¿hoy qué es? 19. Sí, señora. Hoy estamos a 18 o 19. Estamos a 19. Y resulta que estamos grabando y hoy se sintió un ruido muy fuerte, ¿no? Un retrato mío se cayó, se partió en pedacitos el vidrio. Y regularmente cuando sucede eso y que mis ojos están tan coloraditos, es porque viene una gran tragedia, ¿no? ¿Por qué pasa eso, madre? O sea, ¿los fenómenos que van a suceder en la Tierra se presentan en usted? Muchos de ellos, ¿no? Muchos de ellos se presentan en los maestros. Y en muchos aurólogos también. Hay muchos aurólogos que en este momento están con mareitos, con problemitas, debido precisamente a que la Tierra se está moviendo mucho. Por ahí decían que eso era impredecible. No es impredecible porque cuando yo iba para Washington, son 5 horas, pero me quedé. Yo siempre me hago al lado en la ventanilla. Primero porque voy a dormir, ¿no? Y segundo porque miro las nubes, porque para mí las nubes dicen muchísimas cosas. Y cuando llegué cuando empecé a mirar las nubes, me di cuenta que los temblores iban a ser muchos. Y las inundaciones también, que también les dije a ustedes, mantengan el aceite con el algodón para una inundación. Pues Johanna me llama, ¿cuándo fue? Ayer. Sí, de Houston. Sí, señora, ya su merced nos comentó en el rito pasado que ella la llamó informándole cómo estaba Houston. Es que Houston está inundado. No, ella me mandó porque como ella trabaja en televisión, entonces estaba haciendo los reportajes y mostrando las inundaciones. Unos carros que creían que no era tan hondo, que no estaba tan arriba, y ¡pum! Ahí se ahogaron. Más o menos a la hora que yo hablé con ella, se habían ahogado ya 5 personas. Uno lo vi nadando en la calle. Pero entonces le dije, pero tu casa, Johanna. Y me dijo, tan pronto empezó la tempestad que se está inundando, yo saqué el algodón y el aceite, lo eché y el agua se fue para otro lado. Total, yo creo que es que la gente tiene que entender eso. Es que sí se puede arreglar las cosas, pero nosotros siempre nos quedamos ahí como, bueno, a todos les va a suceder menos a mí, ¿no? Ella sí mantiene el algodón y mantiene el aceite, Pedro también mantiene todo listo para cuando haya una emergencia de esas. Verdaderamente es doloroso cuando aún los mismos aurólogos no mantienen todas las cosas. Le dije, por favor, vas a poner el agua del río Jordán en toda tu casa para que no entre el agua ahí mala. le puso el agua, le puso todo. Es verdaderamente como mortificante ver estas tragedias tan inmensas y las que alcancé a ver, porque alcancé a ver, por ejemplo, ahora Chile también está muy mal, Japón está terrible, viene Argentina, viene Brasil, viene Australia, viene Nueva York, viene Centroamérica. Es decir, hay muchas cosas muy terribles que si no nos unimos, pues nos vamos a fregar todos, ¿cierto? Todos tenemos que unirnos, todos tenemos que dejar esas tonterías de las peleas, los insultos, los celos, las arbitrariedades que cometemos todos los días y más bien tratar de disfrutar el día que nos va quedando, porque estamos en un momento también que se llama, yo lo llamo la Torre de Babel, en donde nadie se entiende. Sí, madre, o sea, yo siempre hemos analizado su paso y usted siempre nos ha prevenido absolutamente de todas las cosas que suceden, nos ha dicho los terremotos que van a suceder y esto es debido a los cambios que la Tierra está efectuando en lo de la conciencia, madre. A ver, durante todas las épocas de la historia de la Tierra ha habido terremotos. Sí, señora. Yo les dije a ustedes, se van a hundir algunas islas y pronto se van a hundir. Otras que van a sumergir y una se sumerge. Ya se han sumergido, sí, señora. Sí. Entonces, creo que fue en el Japón donde subió una, ¿no? Una, sí, una isla nueva. Sí. Entonces, vienen cosas más o menos así que se han sucedido durante toda la vida. Cuando las gentes decían, ¿pero por qué el triángulo de las Bermudas, allá todo lo que sea metálico cae? Cae. Yo les advertía a ustedes, cae porque allá cayó un ovni, pero un bebé que ellos mandaron como experimento y cayó allá en el fondo del mar. Entonces, cuando cayó, como tiene tanto magnetismo, todo lo que tenga metal lo atrae y lo lleva para allá. Ese fue el problema. Pero sí, verdaderamente, estamos en una situación difícil en donde la gente piensa que porque se arrodilla en la iglesia, que porque le reza a Santa Pacha, Santa no sé qué, entonces con eso va a resolver su problema. No. Es el comportamiento suyo, no es el rezo. Usted debe rezar todos los días en la mañana antes del desayuno para alimentar su espíritu, porque el espíritu es más o menos como los perros, ¿cierto? Sí, señora. Al perro no se le alimenta sino una vez al día. Una vez al día. Sí. Para que el perro no se vaya a enfermar. El espíritu no necesita sino una oración al día, porque cuando usted reza demasiado, usted está indigestando a su espíritu. Y lo mismo sucede con esto de que uno que se arrodillan y le rezan al Señor de los Milagros, que es un señor lleno de llagas. Llagas, entonces, sí, ¿qué pasa? Que en lugar de hacerle un bien a usted, está haciendo un mal porque usted está grabando. Lo mismo que está sucediendo con esos pantalones que están vendiendo rotos. Ahora, rotos, que están imitando a los pordioseros. Y eso atrae mucha ruina. Y lo mismo sucede con estos edificios que deberían prohibir el edificio totalmente negro. Negro, sí, señora. Pónganle colores por los laditos, pero que no sea totalmente negro, porque eso atrapa todas las energías negativas. Y por supuesto, como eso es ausencia de color, entonces el sol no puede hacer nada en favor de nosotros. Así que por eso yo estoy bien preocupada por todas estas cosas que están sucediendo, porque la gente se está enloqueciendo, porque ahora los hijos le pegan a los padres, los insultan, los matan por quitarles alguna cosita. Entonces yo creo que sí tenemos que empezar a pensar muy seriamente en lo que va a estar sucediendo, lo que va a suceder. La Tierra está llegando muy cerca del Sol y por eso van a venir también unos granizos del tamaño de un huevo. Grandísimo. Ya salieron. Ya salieron. O sea, Mare, lo impresionante es que usted en sus profecías todo lo ha dicho y han salido todas. Todas. Todas se han cumplido. Y aparte de eso, Mare, también algunos medios periodísticos dicen que como Colombia y Ecuador están situados en el cinturón de fuego, entonces que Colombia también está muy propenso a sufrir un terremoto como el que sucedió en Japón. En Japón. Sí, porque gracias a Dios pues no hubo tsunami allí, porque tsunami, cuando yo llegué aquí dijeron que había 150 muertos, entonces yo les dije, no, yo vi más de 500, y anoche, como hoy estuvimos grabando el 19, anoche yo estuve mirando y vi más de 1,000 muertos, o sea que los muertos van a aumentar muchísimo allá, muchos. Me decían ayer, no llego sino a 300. No, yo vi más de 500, les decía a ustedes ayer, antier. Pero después, anoche, que estaba mirando, yo vi más de 1,000 muertos, que lamentablemente algunos no los van a poder encontrar y que lamentablemente las cosas, va a haber más réplicas, va a haber más problemas y va a haber problemas no solamente en Ecuador, sino en todos los lugares del mundo. Y si no aprendemos a respetarnos nosotros mismos, ¿para qué entonces vamos a seguir? Yo creo que es aprender a respetarnos, a amarnos, vivir el día solamente, si acaso nos dejan vivir el día, ¿no? Solo amigos, les habla Eleta Dambar. A continuación daremos toda nuestra programación sabrológica para la ciudad de Bogotá. Para el jueves 21 de abril, en la sede de la calle 13, tendremos Exola número 29 con la maestra Olcegua a las 8 de la mañana. También para este día tendremos Exola número 7 con la maestra Olcegua a las 10 de la mañana. Y Exola número 6 con la maestra Nitku a las 3 de la tarde. Para el sábado 23 de abril, en la sede sabrológica de la calle 13, tendremos curso de principiantes, curso de iniciación en la sabrología con los maestros Elos y Ruda a partir de las 9 de la mañana. Este día también tendremos Exola número 2 con la maestra Segua a las 10 de la mañana y Exola número 2 con el maestro Gerac a las 3 de la tarde. A las 10 de la mañana, prácticas con el maestro Vive y la aleta Marce Good. A las 11 de la mañana, prácticas con la maestra Sol Flor y la aleta Mapavés. A las 2 de la tarde, prácticas con la aleta Josrom y el aleta Josanam. Para mayores informes puede comunicarse al 742-6411. Ahora continuaremos con toda la programación sabrológica para la ciudad de Medellín. En la ciudad de Medellín, para hoy miércoles 20 de abril a las 4 de la tarde, tendremos rito de sanación con la maestra Rom. Para el jueves 21 de abril, tendremos a las 10 de la mañana prácticas para avanzados del Singo con la maestra Almar. Este mismo día también tendremos ritos, terapias y magnetismo. Para el viernes 22 de abril a la 1 de la tarde, prácticas con Eleta Laltar. A las 2 de la tarde, prácticas con la maestra Befralo. A las 3 de la tarde, rito del dinero con la maestra Befralo. A las 4 de la tarde, rito para sacar lo negativo, rito letra. A las 6 de la tarde, rito de la luna llena con el maestro Rosu. Para el sábado 23 de abril a las 10 de la mañana, Exola número 26 con la maestra Ebeji. A las 10 de la mañana, Exola número 12 con el maestro Yohasico. A las 11 de la mañana también tendremos rito para el empleo. A la 1 de la tarde, Exola número 7 con la maestra Yebe. A la 1 de la tarde también tendremos reunión de saurólogos para realizar actividades en beneficio del Colegio Fundación Saur. A las 2 de la tarde, Exola número 15 con la maestra Rom. Y a las 2 de la tarde también, reunión de saurólogos con la maestra Lerbe. Por favor, aquellos interesados, inscribirse en el almacén. Para mayores informes pueden comunicarse al 427-1111. Ahora continuaremos con toda nuestra programación saurológica para la ciudad de Cali. En la ciudad de Cali, todos los martes a partir de las 2 de la tarde, gran jornada de masajes quien dirige la aleta Lomisa. Los miércoles a las 3 de la tarde, ensayo de los ritos cantados con la maestra Cromo. Todos los sábados, prácticas con la aleta Naor. Clase de música para niños de 3 a 6 años a las 10 de la mañana y con el grupo Rebelis a las 2 de la tarde. Para mayores informes, puede comunicarse al 311-312-2460 o 314-789-5816. No olvidemos los próximos tejidos saurológicos. El próximo tejido saurológico es con la maestra Cromo, de Cali a la ciudad de Medellín del 21 al 24 de abril, con la maestra Nitku, de Bogotá a Cali del 28 de abril al 1 de mayo y con la maestra Remar, de Bogotá a Cali del 19 al 22 de mayo. No siendo más amigos, los dejamos en compañía del programa de nuestra maestra Regina Once. ¡Hasta luego! Mario, usted siempre nos ha preparado, usted siempre nos ha enseñado cómo vivir, nos ha... ha dado la materia prima para que aprendamos cómo vivir y para que seamos el ejemplo de las personas del mundo entero, porque somos una isla descontaminada, la saurología, como usted lo dice. Y es impresionante que si uno escucha sus programas hace muchos años, usted nos iba preparando para lo que está sucediendo ahorita. Usted decía que ahorita, en un futuro, o sea, ahorita la gente iba a estar completamente enloquecida, la tierra iba a dar muchas vueltas. Y cuando usted hizo el rito en Guatavita, usted nos advirtió que después de este rito iban a venir muchas catástrofes porque era cuando se iniciaba la era de la conciencia. Entonces, todo esto que ha sucedido, madre, yo siento que, o sea, es muy doloroso, pero usted también nos dijo que es un mismo paso que tiene que dar la tierra porque ella tiene que sacudirse y soltarse de muchas cosas. Entonces, es muy importante, madre, y nosotros siempre hemos sido testigos realmente de todas sus predicciones, cómo se han cumplido y cómo usted ha preparado a la humanidad y a este país para todo lo que se avecina, no solo ambientalmente, políticamente, en todo, madre. Efectivamente, bueno, se les ha preparado, sin embargo hay mucha gente que no está preparada, incluyendo la familia mía, ¿no? Sí, claro. Incluyendo mi familia, no estamos preparados todos para las cosas. Yo les he dicho, mire, ahí en el escenario les digo, cuando haya un terremoto, usted no tiene por qué meterse debajo de la puerta, porque eso llega y pum, lo parte. Eso era antiguamente que hacían unos arcos preciosos que no los movía nadie, podía caer el mundo entero y no se partía. Pero ahora es una tablita que le ponen ahí a la puerta y ya se cayó. Sí, no, tampoco se puede meter debajo la cama porque llega el todo y cae, pero sí se puede acostar al lado de la cama. Entonces eso forma como una especie de triángulo. Cae lo que caiga, pero no le va a caer a usted. Entonces yo creo que es bueno que aprendamos a manejarnos, por ejemplo, en un caso de un terremoto. Yo les pedí que por favor todos tuvieran un pito, sí, que siempre lo hemos tenido en las sedes mías. Yo siempre les he pedido que lo tengan y la mayoría no lo tienen, ¿no? Ninguno lo tiene. Como cosa curiosa, un caso de emergencia se pita. La única que lo hacía siempre cuando veía alguna cosa era Esperanza, mi hermana. Y eso que dice que era la normal, ¿no? Sí, señora. Entonces ella veía una persona sospechosa, pitaba y salía todo el mundo pitaba a ver qué pasó. Es que ese señor quería robar aquí. Y le cuento que ella era una maravilla, ¿no? Pero los demás, no, tranquilos. ¿Dónde estará el pito? Vamos a ver dónde está. Está haciendo pipí. Sí, señora, es muy importante cargar esto y siempre es una prevención muy grande. Mario, una pregunta. Hablando referente a los terremotos, las cosas, las casas o lugares que están ovalados, ¿resisten más este tipo de cosas? Es decir, resisten mucho más. Lo que sea ahovado resiste más. Y cuando hay un viento muy fuerte, no lo parte. Un viento muy fuerte puede partir tranquilamente un edificio, pero una cosa porque el viento se desliza por los otros lados, ¿no? Pero hablando de los terremotos, yo les estaba hablando de Ecuador. Yo creo que es bueno que mandemos, yo rebajé todo lo bajé al precio menos de lo que a mí me costó, porque es mi aporte también, ¿no? Que las gentes puedan enviar, nos traigan para acá, nosotros lo mandamos, no lo traigan, pues sino que lo compran aquí. Sí. O si lo tienen en su casa, no lo traen, ¿no? Queremos ropa, pero por favor, yo me sentí muy triste en una ocasión que estaba recogiendo ropa y la gente fue y lo que encontró, las porquerías más grandes, lo más feo, las mandó. Yo no quiero ropa usada, yo quiero ropa nueva. Claro. Porque la gente con una tragedia merece mucho respeto. No es que porque tiene una tragedia tenemos que darle lo peor, ¿no? Claro. Y me dio mucho dolor. Zapatos de todas las, no de tacón alto, porque uno es una tragedia con tacón alto, ¿no? Sí. Zapatos, medias, ropa interior, nueva. Yo a través los ropa mía vieja, ¿no? Los zapatos, las ropa interior, tenemos el Energy Full, que es una maravilla de alimento. Señora. Que así no tengan nada más, se comen eso y es una maravilla. Tenemos que otra cosa es... Tenemos, Mario, usted también ha dicho, aparte de eso, que siempre cojamos con el agua del río Jordán, el trigo, la cebada, todo ese tipo de cosas, sí, que eso alimenta. Sí. Y en un caso de emergencia como el que ellos no, viven. No, pero yo le digo es para mandar a Ecuador. Ah, porque para mandar a Ecuador, esto sí, que señora. Esto aquí es para mandar a Ecuador. La ropa interior, que las personas nos ayuden con eso para enviarles. Yo no pienso mandar dinero, porque el dinero regularmente se quedan con él muchas otras personas, señora, que no son ellos. En cambio, estos elementos podemos mandar muchas cosas, pero por favor, nada usado, nada que ya, ay, me quedó este pedacito de carne que la tengo dentro de la muela, entonces para que ustedes coman el resto, ¿no? Dios. No, yo creo que es, vamos a respetar más a la tragedia, la tenemos que respetar si no queremos que a nosotros mismos no suceda lo que le sucedió a ellos, ¿no? Y qué mejor forma ayudarlos, madre, que aquí mismo, si usted, o sea, damos la donación, especialmente si pueden venir aquí a comprar lo que usted dice, la ropa interior. Pero, sí, porque yo bajé todo, es decir, a menos de lo que a mí me cuesta, solo lo de Ecuador. Sí, lo otro, claro. No. Lo de Ecuador nomás, tenemos, sí, que ganar, porque el impuesto que nos hicieron pagar nos arruinó a todos los empresarios. Sí, señora. Todos los empresarios estamos arruinados. Gracias a los impuestos que nos están poniendo, ¿no? Sí, madre, o sea, referente a ese tema, y como usted también lo ha profetizado y que siempre nos lo ha dicho desde el tiempo, y es que el día que el pueblo colombiano se entere y se dé cuenta de quién es su gobierno, es donde va a ser una revuelta muy grande, que es donde usted siempre nos dice, tengan en sus casas. Y lamentablemente los impuestos son los que van a llevar a una guerra fuerte en Colombia, y es la que va a hacer que muchas personas caigan, muchas, son muchas, ¿no? Entonces yo creo que es bueno que todas las personas piensen que vamos a trabajar para nosotros, que no trabaje para otra persona, trabaje para usted, pero trabaje bien, pero no le quite a nadie, porque es que cuando usted le quita a otra persona, usted está trabajando para su ruina, para no para otra cosa, ¿no? Y por ahí hay una persona que se acabó de realdesear y sin embargo se atrevió a llevarse algunas cosas que no le pertenecían. Me duele mucho con esa persona porque le va a ir muy mal. Es decir, se realdesea y luego se lleva las cosas. Dineros que le prestaron, vehículos también y todo. Me parece sumamente grave porque esto lo va a poner él y a su familia en una situación bastante embarazosa, ¿no? Sí, madre, es que usted siempre nos ha comentado que todo lo que está magnetizado, alguien que se meta con este tipo de cosas siempre es horrible. Le va muy, muy mal. Horrible, ¿no? Es decir, lo que él se lleva no estaba magnetizado, pero él sí. Sí, claro. Es decir, usted es Leta, usted se fugateó. Sí, señor. Usted se realdeció. De pronto usted encuentra por allá en otro lugar una cosa que le gustó y se la sacó. Sí. Entonces resulta que a usted le da más mal que al ladrón que se llevó algo magnetizado. ¿Por qué? Porque usted es el que está realdeseado. Usted es el que tiene toda la fuerza magnética. Y al atraer una cosa que no le corresponde a usted, siempre le van a caer todas las malas. Es decir, tragedias y más tragedias. Sí, madre, es muy entendible. Y usted, o sea, este tema habla mucho de lo que es el Juatis y el Reldez, porque son fuerzas tan grandes que pueden causar un daño a una persona muy grande cuando no se sabe manejar, madre. Sí, sí, eso es como la energía eléctrica, ¿cierto? La energía eléctrica nos está ayudando muchísimo porque nos escuchan desde todos los lugares del mundo. La energía eléctrica es una verdadera maravilla, pero donde se lleguen a reventar dos cablecitos y se junten, ahí queda la catombe. Y esto mismo, la energía también, madre, es lo que está sucediendo con la madre naturaleza. Eso es un castigo que ella nos está dando, madre, con lo que ella sucede. Ella se está tiene un poco de epilepsia, ¿no? Y tiene epilepsia porque nosotros muy comedidamente vamos tirando la basura en los ríos, en los mares, en los humedales, en las quebraditas, es decir, todo lo vamos tirando porque hay que tirarlo allá. Entonces me parece sumamente grave una situación de esas, porque es como usted tiene, por ejemplo, los pulmones y los riñones son los mares de la naturaleza, de la madre naturaleza. Sí. Entonces las venas son los ríos, las venillas son las quebradas y los humedales. Entonces si yo a usted le pongo una inyección en la vena con unas dos punticos nada más de arena, usted se muere. Y nosotros le tiramos todo a ella, a la madre naturaleza. Madre, porque, o sea, yo no sé, cuando usted habla de este tema, hay veces uno se pone a pensar, voy a decirlo de pronto de la forma que no es, pero uno a quién puede culpar porque la gente no sabe cuidar el medio ambiente. Los niños nacen, no nacen con eso de cuidar el medio ambiente. Los padres son los que tienen que enseñarles. Y yo, por ejemplo, conozco los del Japón. Sí. Allá hay muchas tragedias. ¿Por qué? Porque están en un lugar que es obviamente de puros temblores. Temblores. ¿No? Sí, allá es muy duro. Pero mire usted un niño japonés. Usted nunca lo va a ver tirando nada al río, al mar. A los 3 años, el niño japonés ya sabe cómo arreglarse sus dientecitos, ponerse la seda dental. A los 3 años... él sabe cómo inclinarse ante la mamá. Entonces, son personas que están educando para que sean seres humanos de mucha categoría. Y por eso ellos son tan sabios, porque los japoneses todos son muy sabios, que lamentablemente pues están viviendo en un lugar duro. Yo tuve un pretendiente, no fue novio, fue pretendiente japonés, cuando yo era viuda. Pero pues me parecía muy simpático el señor y todo, pero yo no, me dijo, es que yo no quiero casarme con otra mujer sino contigo. Y yo no me quiero casar con usted. Y entonces me vine para Bogotá rapidito antes de que el hombre empezara a fregar la vida y me llamaron a decirme que se había suicidado por mi culpa. Por eso yo me mandé a hacer varios ritos de levantamiento de energía, porque de todas formas fue, pero tampoco me puedo yo casar con una persona porque me quiere y sin yo quererla. Las cosas tienen que ser únicas, unidas, nada que... ¿El amor es cuestión de energía, madre? No, yo creo que es un sentimiento muy lindo, que no, que puede durar mucho. Es que amor es, por ejemplo, lo que yo siento por ustedes. No es un acto sexual, pero muchas personas confunden el amor con el acto sexual. Y entonces ahí es donde viene la gran tragedia de la persona, que yo creo que eso lo podemos hablar en un próximo programa, porque sí vale la pena que hablemos acerca de eso, de lo que es la unidad, lo que es el amor, lo que es una unión verdadera, ¿no? Sí, señora. De todas formas, yo le agradezco mucho a Leta Dambar por acompañarme en este programa. A todos ustedes, gracias por permitirme estar dentro de su corazón y seguir mis huellas. Les deseamos un día muy feliz y que tengan todos salud, dinero, amor y felicidad. Bueno, radio oyentes, muchísimas gracias por permitirme compartir este panorama de Mamá Regina con todos ustedes. Esto es Dani Lisca, despidiendo con ustedes todo. ¡Hasta luego!